Radio Ubrique Deportes. Las 6 y 22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con el resumen de la jornada futbolística, lo que nos dejó este último fin de semana, sobre todo en esa categoría senior, con muy buenas noticias porque el Ubrique Unión Deportiva volvió a sumar 3 puntos en casa, se está convirtiendo el Antonio Barbadillo en un auténtico bastión para el conjunto que dirige Mario Casillas, que vencía por 3-0 al Atlético Nuevo Gazul 2012, un partido que le supone al Ubrique Unión Deportiva la octava victoria de la temporada, pero tan solo en la casilla, en la clasificación se refleja como la séptima. ¿Por qué? Pues el fin de semana no nos dejaba una buena noticia, porque dentro del el grupo de la segunda provincial gaditana se retiraba el equipo del Recreativo Portuense, lo cual ha supuesto que todos aquellos equipos que se habían enfrentado a él no contabilizan el partido con que jugaron contra este equipo. En el caso del Ubrique Unión Deportiva, esa victoria se le resta del casillero. En el caso de los equipos que perdieron ante el conjunto portuense, tampoco. Es decir, que ahí pues los que ganaron, que fueron la mayoría, la verdad, la mayoría de los equipos los que consiguieron vencer al conjunto del Puerto de Santa María, pues se encuentra con 3 puntos menos. Hay otros, por ejemplo, como es el Chiclana, que empató y ahora se ve beneficiado con esta medida en comparación con otros equipos. Eso, a pesar de la derrota, de la victoria, esta decisión tomada por la Federación Gaditana ha hecho que el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de haber ganado, como decimos, este fin de semana, se encuentre hoy a una distancia mayor de puntos de la zona de ascenso que el pasado viernes, lo cual, como decimos, es ante todo una curiosidad. Pues bien, dejando esto a un lado, comentar que el Ubrique Unión Deportiva dio de nuevo una buena impresión en la jornada de ayer, sobre todo en la segunda mitad, ante un conjunto alcalaíno que, bueno, la verdad que no es que pusiera poca resistencia que la opuso, pero tampoco se vio a un equipo que intentara llevarse al partido. Muy pocas ocasiones para los visitantes, las ocasiones sin duda las pusieron los nuestros, sobre todo en esa segunda mitad. Una primera parte que terminó con empate a cero, una segunda mitad que a los 3 minutos veía cómo Paquito rompía el empate y conseguía el gol, podríamos decir, de la tranquilidad, ya que a partir de aquí se vieron los mejores minutos del Ubrique Unión Deportiva. Enseguida vamos a quedarnos con este partido. También tenemos que hablar del juvenil, que volvía a reencontrarse con la victoria después de los resultados negativos de las últimas jornadas, en este caso ante el conjunto del San José Obrero, 3-6 fue el resultado final, 3 nuevos puntos para un Ubrique Unión Deportiva que ahora es tercero, ya que perdió ese colchón de puntos que tenía gracias al excelente arranque liguero en esta temporada. Llegó a ocupar el liderato y tenía, como decimos, a los rivales a cierta distancia, pero el resultado de las últimas jornadas pues le hizo no solo perder ese colchón, sino incluso perder la primera posición de la tabla clasificatoria y la segunda. Ahora está en esa tercera posición. Lo positivo, que poco a poco Manolo Hinojos también va recuperando efectivos, jugadores que no habían podido participar en estos últimos partidos y ya se está notando, al menos el equipo lo está notando. Y bueno, en baloncesto comentar que se disputaron 2 partidos este fin de semana. Victoria para el Mini por 44-78 ante el San Fernando en la isla y derrota del Cadete, la primera de la temporada, 48-33 ante Chipiona. Y como cuestión más destacada de este fin de semana, sin duda,

6 y 32 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en la actualidad deportiva local y vamos a hablar de fútbol, de ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Novo Gazul, Atlético Novo Gazul 2012, partido que terminó con victoria por 3-0 por parte del Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que no se planteaba, la verdad, no tenía buena pinta este partido por las circunstancias, ya que en Mario tuvo que sobreponerse o tuvo que confeccionar un 11 con hasta 8 bajas con el que contaba, con las que contaba en la plantilla. Pudo completarlo gracias a los juveniles, pudo tirar de 3 jugadores juveniles, de Panadero y Pedro Pablo, que ya habían debutado con el conjunto ubriqueño, y de Juanpe, que lo hacía en este partido frente a Alcalá. Una primera parte que el Ubrique Unión Deportiva tuvo controlada, pero en la que brillaron brilló precisamente por las pocas ocasiones por parte de uno y otro equipo. Quizás el Ubrique Unión Deportiva sí tuvo alguna que otra que no supo aprovechar, pero en lo referente a su rival, poco se acercó por el área de Benji. La cosa cambió tras el descanso, porque nada más comenzar, Paquito en el minuto 48 ya adelantaba al Ubrique Unión Deportiva. Se quitaban los nervios, digamos, las ganas de abrir ese marcador, y a partir de aquí se vieron los mejores minutos del Ubrique Unión Deportiva, tocando, creando, abriendo a las bandas. También a los pocos minutos, en el 65, Panadero, el jugador juvenil, era objeto de un penalti que se encargaba de lanzar Roque, paraba el portero, el rechace era aprovechado por Joaquín, que ponía el 2-0, y ya en el minuto 80 sería el propio Panadero el que establecería el definitivo 3-0. Pero vamos a conocer más sobre este partido hablando con uno de sus protagonistas, con Luis Rubio, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Se estrenaba el equipo en este 2014 y por suerte se hizo con victoria en un partido que, por lo que estamos comentando, controlado y dominado de principio a fin, ¿no? Sí, una vez más ganamos en casa, otro partido más que solemos ganar siempre en casa, y un partido que sabíamos que iba a ser muy disputado la primera parte. Ellos sabíamos que venían a encerrarse. Uh-huh. Y nada, en la segunda parte, tras unos cambios de Mario, de posiciones y la entrada de Panadero, supimos marcar los 3 goles. Hombre, la previa del partido no pintaba bien las cosas, por lo que hemos comentado. Lo primero es que llegaba ya hasta con 8 bajas. Sí, muchas bajas estábamos teniendo esta temporada. Tuvimos que tirar de 3 juveniles, como visteis, y la verdad que los juveniles lo hicieron muy bien. Y supongo que también, en parte, lo que se refiere a vosotros, también la espinita de ese último partido del año pasado, esa última jornada, esa derrota ante el colista, el Jerez Balompié, que bueno, tampoco se esperaba, ¿no? Se veía como un escenario propicio para conseguir una victoria que terminara ya de meteros en esa zona de ascenso. Claro, a Jerez creíamos que íbamos a ganar, y ellos creo que iban último, penúltimo. Un equipo muy muy flojito, tuvimos casi siempre el balón allí en su casa, que estábamos jugando siempre la posición nosotros, pero claro, no, ellos tuvieron una, la marcaron, nosotros muchos tiros a puerta, muchas ocasiones, no pudimos meter gol, y al final 3 puntos menos otra vez fuera de casa, que no conseguimos ni victoria, ni empate, ni solo derrota. Bueno, por lo menos quitáis con este resultado ante Novo Gazul la espinita. Nos centramos ahora en este partido. Como tú comentas, una primera parte controlada, pero me comentas tú que ustedes sabíais que iba a ser una primera parte más física, y luego en la segunda ya podríais quizás encontrar más espacio, y es donde se iba a decidir el choque, ¿no? Sí, la primera parte, como bien visteis, ellos jugaban con muchos centrocampistas, solo un delantero. Ellos muy bien plantados, nosotros intentábamos llegar, pero casi 2 ocasiones creo que tuvimos, 3 uh-huh. en la primera parte. Y tras eso, en el descanso ya Mario hizo un cambio táctico, meneó un poco al equipo, quitó un centrocampista, jugó más Paquito más adelantado, metió a Panadero, que fío a la defensa de ellos, y ya llegaron las ocasiones. Hombre, y sobre todo que nada más comenzar la segunda mitad, nada más volver del vestuario, se considera ese gol, como hizo Paquito, pues supongo que eso también os quita un peso de encima, ¿no? Sí, nos da siempre mucha tranquilidad, siempre nos cuesta mucho marcar el primer gol. Una vez que lo marcamos, tienes que ver los resultados en casa, que siempre nos solemos llevar los partidos por una diferencia grande de goles, pero el primer gol siempre nos cuesta. Eso os permitió, como decimos, llevar a cabo ya el juego que os quiere inculcar Mario y con el que se sentís cómodo. Se vio desde luego una muy buena segunda mitad, ¿eh, Luis? Sí, la segunda parte el equipo tocó más la pelota, estuvo muy bien, llegaba bien, fácil, y estuvo muy bien la segunda parte. Como tú comentas, destacar también la aportación de los juveniles. Parece que se integran perfectamente al grupo cuando el grupo los necesita, ¿no? Sí, sí, los juveniles en su categoría están arriba, hacen un buen juego. Yo he ido a verlo un par de veces y juegan muy bien. Y se adapta muy bien también al equipo. Ellos llevan muchos años también jugando a fútbol. Nosotros, por las cosas que ha pasado aquí en el pueblo, pues, lo tuvimos que dejar. Muchos años sin campo de fútbol y ellos sí que llenan. Y la verdad es que se notan que llevan ese rodaje de fútbol. Bueno, dos jornadas para completar la primera vuelta. Como has dicho, la cosa ha cambiado mucho precisamente desde el último partido en casa ante el Cádiz 1812. Se ha complicado la cosa por dos cuestiones. Una, que le hemos comentado a nosotros por ese pinchazo ante el Jerez Balompié. Y la otra cuestión ha sido, sin duda, la retirada del Recreativo Portuense, que os han restado tres puntos ahí a última hora y se alejáis un poco de la zona de ascenso, ¿no? Sí, una pena lo de los tres puntos, una victoria que habíamos conseguido fuera. Y lo de Jerez, pues no sé qué decirte más. Ahí teníamos que haber ganado, claro, está, pero perdimos y nada, pensar en este desplazamiento que tenemos ahora difícil al torno, que también un equipo que está ahí pegado a nosotros, que será difícil intentar sacar puntos ya fuera. Oye, Luis, y parece que se os atragantan los equipos de la zona baja cuando jugáis fuera de casa. ¿Qué pasa? ¿Os falta solidez en los desplazamientos o cuál es el motivo de, digamos, de no dar lo que se podía esperar del equipo viendo cómo jugáis en casa? Sí, es lo que hablamos entre nosotros, que aquí en casa nos cuesta ganar los partidos, pero lo ganamos, no fácil, pero con resultados amplios. Y luego jugamos fuera y es que no sacamos puntos, no sabemos por qué, pero no jugamos bien, hacemos ocasiones, pero creo que nos falta lo que no tenemos aquí, lo que tenemos aquí en Ubrique, que no llegamos a meter el primer gol. Bueno, se antoja, como tú bien comentas, que los dos próximos duelos van a ser fundamentales. El primero ante rivales más o menos que estáis en la misma zona, rivales directos. El primero ante el Torno. Aquí hay que cambiar el chip fuera de casa porque, como decimos, siendo un rival directo, puede marcar el seguir de cerca en la cabeza en esos puestos o alejaros ya a distancia de la zona de ascenso, ¿no? Sí, ya tenemos que sacar puntos. Creo que estamos a 4 del ascenso. Si ganamos, ellos tienen también, los que están por encima de nosotros, tienen que jugar entre ellos. Creo que si ganamos nos podemos acercar y luego en casa, que como bien sabes, vamos ganando los partidos bien, pues nos acercaríamos arriba. Nos quedaría la Unión Puertorrealeña, que sería el último partido que se disputaría de esta primera vuelta y que se jugaría aquí en Ubrique. Luis, ¿sabes si vais a recuperar algún efectivo para este partido? Sí, ya esperemos que sabe ya esté bien del hombro, que salió por la lesión esta que tuvo con el Cádiz aquí en Ubrique, una lesión de hombro. Ángel Román, que lo necesitamos porque es nuestro bisisi, es nuestro delantero y ha estado de baja desde Navidades, creo que no ha podido venir con nosotros, ha estado resfriado, está malillo. A ver si lo recuperamos también y nada, y a ver los demás también, a ver si vamos recuperando gente. En líneas generales, ¿cómo has visto tú a tu equipo en esta casi primera vuelta? Ya, como decimos, que está a punto de terminar. ¿Dentro de lo que se esperaba el Ubrique Unión Deportiva, o más de lo que se esperaba o menos? No, pienso que el equipo está haciendo una muy buena primera vuelta. En casa tenemos unos números inmejorables, pero fuera donde tenemos que mejorar un poquillo. También es nuestro primer año, la experiencia a lo mejor fuera de casa es la que no está ahí, no saca esos puntos que necesitamos, pero claro. Bueno, ahora empieza la segunda vuelta y a ver si ya con esta experiencia que vamos cogiendo tras estos partidos, pues nos podemos acercar más arriba. Esa será la asignatura pendiente de la segunda vuelta, los partidos fuera de casa, si el objetivo o si la idea es querer ascender, ¿no? En ese sentido habría que mejorar en los partidos de fuera para meterse en esa zona. Y claro, si queremos ascender, sabemos que tenemos que ganar afuera o por lo menos conseguir puntos. Pues bueno, pues tres puntos más para el Ubrique Unión Deportiva, que se queda con 24, los que te decían la semana pasada, pues por lo que hemos comentado, no por la retirada de ese Recreativo Portuense, esos tres puntos que le han descontado a todos los equipos que le habían ganado al conjunto del Puerto. Bueno, Luis, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atendernos, enhorabuena por esta victoria y desearos toda la suerte del mundo para ese partido ante el Torno 2009 que se nos antoja pues fundamental, no trascendental, pero sí fundamental para seguir con ese objetivo del ascenso, ¿eh? Sí, esperemos sacar algún puntillo allí, si no es la victoria, aunque sea un empate. Uh-huh. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Luis. Nada, darle las gracias una vez más a la afición y al Comando Petaca y a todos los colaboradores para que este ilusionante proyecto salga adelante. Pues ahí queda esa dedicatoria. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues desde luego es una pena, ya decimos, hay equipos a los que le has beneficiado la retirada del Recreativo Portuense, sin ir más lejos, como hemos dicho, el Chiclana, que había perdido dos puntos frente al equipo del Puerto de Santa María, pero a otros, como en este caso el Ubrique Unión Deportiva, pues no le conviene, porque tenía ahora tendría tres puntillos más en ese casillero, estaría... bueno, con en la zona de ascenso más cerca, como la teníamos la pasada semana, pero bueno, habrá que esperar. La cosa es que, pues, precisamente este fin de semana, en esta última jornada, hay dos equipos que lo anteceden en la tabla. Uno de ellos es el que ocupa la segunda posición, que tiene que descansar. No, hablamos de el Unión Polideportivo El Puerto, tiene que descansar. Tiene 31 puntitos, el Ubrique Unión Deportiva tiene 24. De ahí la importancia, que decíamos del partido de este fin de semana. Porque si se logra una victoria fuera de casa, se le saca 3 puntos más a un rival directo, al Torno 2009, que tiene 22 puntos, 24 tiene el Ubrique Unión Deportiva. Se acercan o se reduce la distancia con equipos como el Cañorrera, que está un punto por encima del Ubrique Unión Deportiva, o la Unión Polideportiva el Puerto, es decir, se superaría el equipo de la Cañorrera. También descansa, como hemos dicho, Cañorrera, el Puerto. Otro equipo que está por delante es la Unión Puerto Realeña, con la que se va a ver las caras en esa última jornada. Es decir, que vamos a tener unas dos últimas jornadas de infarto en esta primera vuelta. Y ese será el momento de hacer balance, cuando se hayan disputado esos 16 primeros partidos que tiene que jugar el Ubrique Unión Deportiva y se vea qué posición en la tabla ocupa. Puede terminar con esos 30 puntos el conjunto que dirige Mario Casilla y prácticamente unos 30 puntos que estaría pues a tiro de piedra de la zona de ascenso. Es importante, sobre todo este partido ante el Torno. Como decía Luis, si bien no se puede ganar, al menos sí, y puntuar que el conjunto del Torno no logre con una victoria superar al Ubrique Unión Deportiva y sobre todo el partido en casa ante la Unión Puertorrealeña. Por eso no hay problema, estamos viendo que el equipo se está mostrando súper eficaz en el Antonio Barbadillo, con ese apoyo de la afición que lo lleva en volandas, pero el problema esta temporada, al menos en esta primera vuelta, está viniendo en los desplazamientos. Un par de resultados positivos ante rivales a priori inferiores que el Ubrique Unión Deportiva, hablamos por ejemplo del Jerez B, hablamos del Atlético Pastores o hablamos del Club Deportivo Guadiaro, pues estaríamos hablando hoy de una historia muy muy distinta, digamos, al menos en la clasificación. Equipos con los que han empatado y a lo mejor podrían haber sacado algo más, pues esos puntos son fundamentales, sobre todo en fuera de casa, donde, como hemos comentado, entre empate y un par de victorias que conseguía el Ubrique Unión Deportiva, sobre todo ante el ya desaparecido Recreativo Portuense, que bueno, parecía un punto de inflexión, pero después parece que cuesta mucho trabajo conseguir puntos fuera de casa. Y no es una cuestión exclusiva del Ubrique Unión Deportiva, porque nosotros lo hemos comentado en muchas ocasiones, viendo los resultados de la jornada, vemos pocas victorias lejos o de equipos de fuera, pocas victorias a domicilio. Eso sin duda, como decimos, es fundamental o se está mostrando como una cuestión fundamental si se quiere estar en la zona alta. En este último partido, la alineación con la que se presentó el Ubrique Unión Deportiva fue la siguiente: Benji en la portería, Mario, Juanpe, Carlos Gil y Juanda en defensa, Luis, Leandro, Joaquín y Paquito y Roque y Lolo. Fue el 11 con el que se presentó el Ubrique Unión Deportiva, que ya comentamos, con muchas bajas llegaba a este partido el conjunto serrano. Como vemos, Juanpe debutaba con el Ubrique Unión Deportiva, completando un buen partido. Y ya tras el descanso, por ejemplo, fue sustituido Juanpe por Panadero, que es el cambio que nos, táctico que nos comentaba Luis precisamente. Se metió ese hombre adelante, a ese delantero, a Panadero, que fijó la defensa, viendo la poca actitud ofensiva del conjunto alcalaíno, pues se optó por quitar a un defensa y poner a un delantero más, a Panadero. Y el resto, pues Miguel Domínguez entraría por el propio Luis, Mecha por Lolo y Pedro Pablo, el otro juvenil que jugó en el día de ayer, por Roque. Los goles, como hemos dicho, minutos 3 Paquito, minuto 65 Joaquín, tras un penalti errado por Roque, rechace del portero, fue aprovechado por Joaquín. Y en el minuto 80 Panadero, fueron los autores de los tres goles logrados por el Ubrique Unión Deportiva. La jornada, la 17ª en este grupo de la segunda provincial gaditana, nos dejaba precisamente una victoria de la Unión Polideportiva El Puerto, el segundo clasificado, ante el Club Deportivo Cañorrera. Una victoria por 0-2 a domicilio, importante, porque con esa victoria, como decimos, el conjunto portuense arrebata la segunda plaza al San Fernando, que también se ha visto perjudicado en este sentido por los tres puntos que se le han descontado por la retirada del Recreativo Portuense. Un partido con muchos goles. Juventud Torrecera 6, Atlético Pastores 5. Entre dos equipos de la zona baja, al menos la afición se pudo entretener y ver 11 goles en este partido. Club Deportivo Guadiaro 2, Cádiz 1812 0. Federico Mayo B 2, Jerez Balompié 3. Importante también, o al menos llamativa, esa victoria del Jerez Balompié, que ya suma 4 victorias en 15 partidos. La pena es que una de ellas ha sido ante el Ubrique Unión Deportiva y esta ha sido su primera victoria a domicilio. Ciudad de Chiclana 1, Club Deportivo El Torno 2009 1, un muy buen resultado para los intereses ubriqueños, dos rivales directos hoy por hoy en esa zona alta de la tabla que se dejan 2 puntos. El San Fernando B ganó 4-1 a la Unión Puertorrealeña, otro rival directo. La Unión Puertorrealeña que caía, el San Fernando que, como hemos dicho, a pesar de ganar 4-1 pierde la segunda plaza por esos 3 puntos que se le descuenta por la retirada del Recreativo Portuense. Y el último de los choques nos dejaba la victoria del Chiclana B ante la Unión Deportiva El Bosque, también por 4-1 el conjunto bosqueño, que todavía no conoce lo que es vencer fuera del municipal las truchas y que ahora mismo se convierte en el nuevo colista de la categoría. Ha logrado 2 victorias y 3 empates en estos 15 partidos, el resto pues lo cuenta por derrotas. La clasificación la encabeza un Jerez Deportivo que descansó este fin de semana, 45 puntos, es resultado de sus 15 victorias en 15 partidos. Segunda posición para la Unión Polideportivo El Puerto, 31 puntos, 29 puntos para el San Fernando B y 28 para el Chiclana B. Los dos filiales que se han metido ahí en esa zona de ascenso. Ahora mismo estos son los 4 equipos que ascenderían si la liga terminara en esta jornada a la primera provincial. Como el límite, como decimos, está ahí a 28 puntos en estos momentos. 25 tiene el Club Deportivo Cañorrera, 25 la Unión Puertorrealeña, 24 Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 24 la Unión Deportiva Bornense, 23 Ciudad de Chiclana y Novogazul 2012, 22 El Torno 2009, 19 Club Deportivo Guadiaro, 13 Jerez Balompié y Atlético Pastores, 12 puntos Federico Mayo, 11 puntos Cádiz 1812 y Juventud de Torrecera, y lamentablemente cierra la tabla como colista de la categoría la Unión Deportiva El Bosque con tan solo 9 puntos. El Ubrique Unión Deportiva, que decimos, se coloca en séptima posición, 7 victorias, 3 empates, 5 derrotas. Y bueno, pues como hemos dicho, a 4 puntos de la zona de ascenso. Este fin de semana pues descansarán el Club Deportivo Cañorrera y la Unión Polideportiva El Puerto. El Ubrique Unión Deportiva, que al que una victoria, como decimos, le vendría de perilla. El encuentro ante el conjunto del Torno 2009 se va a disputar el domingo. De nuevo vuelve a jugarse en la jornada del domingo. En este caso, la hora será muy similar a la habitual que se está dando aquí en Ubrique. No será a las 4, sino a las 4 y cuarto de las 4 y cuarto de la tarde. No vamos a insistir en la importancia del choque, como hemos dicho, puede ser fundamental, aunque no trascendental, pero desde luego una victoria sí sería un golpe de efecto, quedando jornadas para completar esa como decimos, primera vuelta, y desde luego no le vendría nada mal al conjunto ubriqueño sumar dos victorias en un último arreón que le haga pues estar muy bien posicionados para encarar la segunda parte. Así que el domingo hasta San Isidro del Guadalete, que se tendrán que desplazar los ubriqueños para enfrentarse a este conjunto del torno. Otros partidos interesantes, por ejemplo, un Chiclana B Bornense, otros dos equipos que también están ahora peleando ahí por meterse en los puestos de ascenso. El Jerez Deportivo lo tendrá fácil este fin de semana, va a Algeciras para enfrentarse al Atlético Pastores. También encuentro entre los equipos de la zona baja, como el Cádiz 1812 o el Juventud y el Juventud de Torrecera. El Jerez Balompié recibe al Club Deportivo Guadiaro. El Novo Gazul también recibe al Federico Mayo. La Unión Puerto Realeña se mide a la ciudad de Chiclana. Los equipos que están también, como decimos, ahí en esa zona alta, otro enfrentamiento entre equipos de la parte de arriba. Y la Unión Deportiva del Bosque lo va a tener complicado porque va a tener enfrente al San Fernando B. El colista, por lo tanto, recibe al tercer clasificado. Pero bueno, ¿por qué no podemos estar esperanzados en que el conjunto bosqueño consiga un resultado positivo este fin de semana y de paso también le eche una mano al Ubrique Unión Deportiva? Pues esto es lo que ha sido esta 17ª jornada en la segunda provincial gaditana. Nosotros seguimos el repaso con la categoría juvenil y hablamos del Ubrique Unión Deportiva, que vencía por 3-6 al San José Obrero. Un resultado que viene a enmendar esos últimos encuentros disputados ya el pasado año, en 2013, las últimas jornadas, en la que el conjunto ubriqueño pues prácticamente desperdició ese colchón de puntos, esa ventaja que había podido alcanzar poco a poco durante la primera parte de la temporada. Varios resultados negativos le habían hecho pues bajar dos posiciones en la tabla, y ahora por fin ya viene este resultado, esta victoria, que servirá también para darle moral al conjunto que dirige Manolo Hinojos. Los goles fueron obra de Panadero, un hat-trick, Raúl Soto y Francis. La verdad es que también reseñable el estado de forma de Panadero. Marcó tres goles con el juvenil el sábado, el domingo jugó con el senior, marcó un gol, fue objeto de un penalti, completó una buena segunda mitad, eso en tan solo, como decimos, 45 minutos. Y recuerden también que tiene ese precontrato con el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero bueno, esta temporada la va a finalizar con el conjunto ubriqueño y ya luego Dios dirá, en este caso el Jerez y el jugador decidirán qué es lo que ocurrirá la siguiente campaña. De luego es un jugador de futuro y no es extraño que con la temporada que está haciendo en el juvenil, pues que los equipos de la provincia se fijen en él. A pesar de todo, el partido no empezó nada bien para el conjunto de Manolo Hinojos, este frente al San José Obrero, porque en el minuto uno ya encajaba el primer gol, un gol que llegó de rechace en una jugada embarullada en el área. Y lo mejor es que a la siguiente jugada se logró empatar. Un campo muy pequeño, muy estrecho, muy chico, en el que el Ubrique Unión Deportiva, que está acostumbrado quizás a espacios más largos, fue capaz de adaptarse bastante bien, tocar en corto, dominar el balón, dominar el juego y prácticamente sentenciar en esa primera parte. 1-5 fue el resultado antes del descanso, tras la primera mitad. Un partido ya prácticamente decidido, una primera parte muy buena, muy completa, por lo que también se aprovechó la segunda mitad para darle minutos al resto de jugadores. Hay que tener en cuenta que el juvenil ha tenido algunas bajas de consideración y poco a poco se van recuperando jugadores que van aportando al menos esa dosis de moral que necesitan los compañeros para ir por los partidos y para que no ocurran cosas como la de las últimas jornadas. Un muy buen resultado, como decimos, que servirá sobre todo para llenar de moral y volver a intentar coger la senda de la victoria que ha caracterizado a este equipo en la primera parte de la temporada. El resto de la jornada que nos dejaba en este grupo 2 de la segunda provincial juvenil, pues estos marcadores: Jerez Distrito Norte 1, Nueva Jarilla 8, San José Obrero B 3, Ubrique Unión Deportiva 6, como hemos comentado, Gédula Balompié 3, Olvera 6, Bornense 3, Pueblo Nuevo B 2, Paquete 4, Jerez Industrial 1 y Torrecera 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 3. Olvera, líder, sigue de líder el conjunto olverense, sobre todo también pues, después de esa clara victoria ante Gédula, con 34 puntos, 31 tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club y 29 el Ubrique Unión Deportiva en tercera plaza. La zona de los puestos de ascenso directo están ocupados por jerezanos y olverenses. Esa tercera posición de promoción, de bueno, posible también ascenso, es importante también, pero bueno, mientras sea ascenso directo mejor que mejor, lo ocupa el Ubrique Unión Deportiva. A dos puntos de los ubriqueños está Nueva Jarilla con 27, 25 puntos tienen por el Nuevo B y Arcos, 23 Bornense, 20 San José Obrero B, 19 Paquete, 17 Jerez Industrial B, 15 el Torrecera, al que le han descontado por sanción 3 puntos, 15 Gédula Balompié, 13 Sociedad Deportiva Jerez, Sporting de Jerez, 7 Jerez Distrito Norte y 0 el Altillo. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Jerez Distrito Norte, penúltimo conjunto de la categoría. Tan solo ha conseguido dos victorias este fin de semana, precisamente era goleado por el Nueva Jarilla, que es un equipo que está tan solo dos puntos del Ubrique Unión Deportiva, está esa zona la verdad que un poco apretada, y el partido que aún no tiene horario, así que sabemos que se va a jugar en Jerez y estamos a la espera de día y hora de este encuentro, que será el correspondiente a la jornada 18ª del grupo 2 de la segunda provincial juvenil. Vámonos con la categoría infantil, donde el Ubrique Unión Deportiva, que este año precisamente no está completando una buena temporada, pero este fin de semana logra vencer 6-2 al conjunto del San Benito. Una jornada, la 14ª en este grupo, en este 8º grupo de la primera provincial infantil, que nos dejaba estos resultados. Amigos de la Cruz Roja 2, Zona Sur 0, Los Naranjos 4, Atlético San José 3, Villamartín 8, Juventud Jerez Industrial 4, Ciudad de Jerez 2, Distrito La Granja B 1, La Salle de Jerez 1, La Jerezana 6. Amigos de la Cruz Roja, líder 37 puntos, 34 tiene Villamartín. La tercera plaza, bueno, ahora ocupan puestos de ascenso, la tercera plaza el Ciudad de Jerez con 32 puntos, 30 tiene Atlético San José. 24 Los Naranjos, 21 Distrito La Granja B, 20 Marianista y Nueva Jarilla, 17 puntos La Jerezana, con 13 puntos tenemos la Zona Sur y al Ubrique Unión Deportiva en la undécima posición, 7 puntos La Salle de Jerez, 6 puntos San Benito y 5 puntos Juventud Jerez Industrial. Como decimos, el Ubrique Unión Deportiva, que es el cuarto por la cola, pues le viene bien sumar esta cuarta victoria de la temporada, con lo que suma ya 13 puntitos. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el equipo de la Jerezana, que no es que esté es mucho mejor que el conjunto ubriqueño, sino que está ahora mismo al mismo número de victorias. Lo que sí ocurre es que ha empatado más que el conjunto ubriqueño. En total, 5 empates. Este equipo es el rey del empate de la categoría. Me quedo con lo poco que queda, pero en el corazón. Y victoria con muchas interpretaciones, la del Ubrique Unión Deportiva Levín. Sobre el papel, excelente, gran victoria y importante, importante, porque se pone muy, pero que muy bien el conjunto ubriqueño en la tabla clasificatoria. El victoria por 2-3 ante el Flamenco, ha sido... El Flamenco era uno de los equipos con los que cayó en esta primera vuelta, en esos primeros partidos de la temporada en la que el equipo se estaba haciendo, todavía no estaba lo suficientemente rodado. Pero en esta ocasión, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva le devolvió la papeleta. 2-3, un partido que se puso muy en contra para el conjunto ubriqueño. Se encontró con un Flamenco que un partido que ofreció mucha resistencia, fue un partido muy duro. Y que tenía muy claro a qué jugadores o qué jugadores tenía que vigilar del Ubrique Unión Deportiva. En este caso a Miguel Rubiales lo marcó con dos, se centró en hacerle un marcaje al hombre con dos jugadores jerezanos, que prácticamente era el cometido que tenían era parar al jugador ubriqueño, cuando no era uno era otro. A pesar de todo, Miguel Rubiales incluso pudo meter un consiguió un gol y asistió perfectamente a sus compañeros. Como también aspecto negativo fue la lesión de Fernando, central del conjunto ubriqueño, que está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto que dirige Ángel Román. Una baja de consideración, y además que va a estar un mes de baja. A consecuencia de una caída, una mala caída con el brazo, una fisura que ha necesitado pues de escayola. Ahora mismo se queda sin su central referente, el Ubrique Unión Deportiva, y es como nos comentaba Ángel Román, precisamente en el momento que el equipo va a necesitar ese plus ahora que se ha puesto en la zona alta y con el ascenso a tiro de piedra. El partido comenzó con los jerezanos adelantándose en el marcador, luego llegó la lesión de Fernando, como decimos, y los jerezanos que lograban poner el 2-0, adelantarse con otro gol, aumentar la distancia, siendo el central titular el que, como decimos, se lesionó, pues eso provoca pues que la defensa pierda algo de seguridad mientras los nuevos se van haciendo con la posición, con el juego. Por suerte pudo a corta distancia el Ubrique Unión Deportiva al descanso, y en la segunda parte el conjunto ubriqueño subió, podríamos decir, su nivel de juego. Ellos se conformaron, los jerezanos se cerraron atrás, y el Ubrique Unión Deportiva puso las cosas en su sitio y le dio la vuelta al marcador. Tres puntos, como decimos, muy importantes, de prestigio, una victoria no por el rival, sino sobre todo por la posición en la que se encuentra ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva. Ha ido toda la temporada de menos a más. Ahora es cuando, pues, por suerte, se ve reflejado en la clasificación esa buena primera parte que estaba primera parte de la temporada que estaba completando el equipo, porque con anterioridad parece que no se le hacía justicia, ¿no? Se le veía el equipo alejado, un conjunto que había conseguido plantar cara, incluso vencer a equipos de la zona alta, y al que solo se le ha visto un borrón esta temporada, y fue el choque ante el Icobesa Don Bosco. Bueno, otro resultado de la jornada: Los Naranjos 0, La Jerezana 4, La Marquesa 1, Juventud Jerez Industrial 4, Villamartín 5, Altillo 5 y Marianistas 4, Amigos de la Cruz Roja 5. Este último resultado también sorprendente, la victoria del Amigo de la Cruz Roja ante el líder, el conjunto de Marianistas, que no pierde esa condición de líder a pesar de esta derrota, pero con el otro conjunto jerezano, es el Amigo de la Cruz Roja, logra que el resto de rivales acorten la distancia con respecto al líder de la categoría, porque ha vencido la jerezana, el propio Amigo de la Cruz Roja, y ha vencido el Ubrique Unión Deportiva. Pendiente estamos del resultado del distrito La Granja, que ha conseguido vencer al Zona Sur en un equipo, bueno, son dos rivales directos, quinto y sexto clasificado. Si el distrito La Granja ha logrado vencer al Zona Sur, una vez que se confirme el resultado, adelantaría al Ubrique Unión Deportiva, y si no, pues el conjunto del Zona Sur adelantaría a La Granja y se quedaría un punto del conjunto briqueño. La clasificación está de la siguiente manera. Marianistas, 43 puntos, líder. Segundo clasificado, la Jerezana. 36, Amigos de la Cruz Roja. 35, Ubrique Unión Deportiva, cuarta posición. 33, Distrito La Granja. 31, Zona Sur y Altillo. 28, Icobesa Don Bosco. 24, Los Naranjos. 20, Nueva Jarilla. 19, Flamenco. 18, Juventud Jerez Industrial. 17, Villamartín. 7 puntos, San Benito. 6 puntos, La Salle. Y cierra la tabla, la Marquesa, con 0 puntos. Insistimos. Un resultado muy bueno, pero ahora le van a venir dos cocos de forma directa. El primero de ellos será el Distrito La Granja, el equipo que, como hemos dicho, en principio, y sin conocer ese resultado ante el Zona Sur, está detrás del Ubrique Unión Deportiva en la tabla clasificatoria. Por lo tanto, estamos hablando de un rival directo ante el que se va a presentar el Ubrique Unión Deportiva con algunas bajas. Y ese partido se va a jugar el sábado, a las 4:30 de la tarde en La Granja. Pueden imaginar. Ahí está la cosa, como ha sido esta jornada, en una categoría Levín, que vamos a estar muy atentos por la excelente temporada que están completando el conjunto que dirige Ángel Román. Bueno, pues En la categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva también conseguía vencer al mismo conjunto, al Flamenco, por 0-7. Goles de Pablo Menacho, 2 goles, otros 2 de Álvaro Villalba, otro de Álvaro Garcés, Alex Roldán e Iván. El Flamenco, en este caso, Benjamín, está en la zona baja de la tabla. Rival al que ya le endosó una goleada en la primera vuelta, y ante el que el Ubrique Unión Deportiva, quizás un problema que está teniendo este equipo es el exceso de confianza esta temporada, como decimos. Quizás ese exceso le hace no matar los partidos cuando lo tiene que matar, y alguna vez le va a provocar algún que otro disgusto. El rival, pues poco ofreció, poco en ataque y poco en defensa. El Ubrique Unión Deportiva, que prácticamente conseguía los goles, pues porque tenían que llegar, que llegaba el conjunto a la meta contraria y iban cayendo los goles. Aunque al descanso se fue tan solo con una ventaja de 0-2. Eso es la primera mitad. En la segunda mitad la historia cambió, se jugó mejor, se presionó arriba, se tocó más el balón, se crearon buenas jugadas y también los jerezanos bajaron físicamente. 0-7, como decimos, resultado final de este partido. Otros marcadores: Los Naranjos 0, La Jerezana 4, Jerez Distrito Norte 1, Juventud Jerez Industrial 7, La Salle de Jerez 4, San Benito 4, Nueva Jarilla 8, La Marquesa 3, Marianista 5, Amigos de la Cruz Roja 2. Líder Marianista con 51 puntos, 48 en segunda posición tiene el Ubrique Unión Deportiva, 39 La Jerezana y Juventud Jerez Industrial, 34 Amigos de la Cruz Roja, 33 Nueva Jarilla, 27 Icobesa, 25 Zona Sur, 19 San Benito y Distrito La Granja, 16 Villamartín, 15 Los Naranjos y el conjunto del Club de Fútbol Flamenco, 9 puntos La Salle, 3 puntos La Marquesa y cierra la tabla Jerez Distrito Norte con 0 puntos. Próximo rival también será el Distrito La Granja y el partido a la misma hora que los alevines, a las 4:30 de la tarde. Nos quedamos ahora con la categoría pre-Benjamín. Poco podemos decir de ese partido. Victoria del Jerez Alternativa, tercer clasificado, ante el Ubrique Unión Deportiva por 10-2. Un resultado, una jornada que se completaba con Pueblo Nuevo La Granja 1, Liberación 1, La Jerezana 3, Paquete 2, Zona Sur 2, San José Obrero 4 y pendientes del San Benito Sporting de Jerez y Amigos de la Cruz Roja Gédula Balompié. Veteranos Jerez, que descansó en esta jornada, es el líder con 39 puntos, los mismos que la Jerezana, aunque este con un partido más. 36 tiene Jerez Alternativa, 30 Gédula, 29 Liberación, 28 Pueblo Nuevo La Granja, 27 Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 14 puntos Zona Sur, 11 Sporting de Jerez, 9 Amigos de la Cruz Roja y San Benito, 8 puntos Paquete, 8 puntos San José Obrero y cierra la tabla Florida con 7 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Zona Sur, el equipo que está justo por detrás del conjunto ubriqueño en la tabla clasificatoria, pero aunque esté por detrás, está a una gran distancia en lo que a puntos se refiere. Nos quedamos ahora con la vigésima Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Nueva derrota de los Vampiros, que bueno, se coloca en la penúltima posición, 1-3 ante el Juventud Jerez ante el Juventud de Prado del Rey. 1-3, nueva derrota del conjunto ubriqueño. La jornada nos dejaba además Lebrija 2, Sociedad Deportiva Juventud Saluqueña 2, Algarense 2, El Valle 1, Los Palacios 1, Construcciones Miguel Bernal 0, Cabecense 3, Racing Los Molares 0 y Puerto Serrano 5, Balompédica Palaciega 2. Además, resultados de los partidos aplazados: Lebrija 0, Racing Los Molares 4, Cabecense 1, Puerto Serrano 2, Algarense 5, Construcciones Miguel Bernal 2 y Los Palacios 0, Racing Los Molares 0. La clasificación la encabeza Juventud Sanluqueña con 30 puntos, 27 Puerto Serrano, 24 Cabecense, 23 Los Palacios, 18 Juventud de Prado del Rey, 17 Racing Los Molares y El Valle, 16 Algarense, 15 Lebrija, 9 Construcciones Miguel Bernal de Villamartín, 5 puntos en la undécima posición Los Vampiros y cierra la tabla Balompédica Palaciega con un punto. Precisamente este fin de semana los Vampiros se desplazan a los Palacios para enfrentarse con el colista, la Balompédica Palaciega, a ver si es posible que esta vez sí consiga sumar 3 nuevos puntos el conjunto de los Vampiros. Y vamos a seguir el repaso pues ya con el fútbol modesto, con la categoría senior de tercera división para abajo. Hablamos del grupo 10 de la tercera división, resultados de los equipos donde hay jugadores ubriqueños o en este caso como el Arcos, que ya no cuenta con ningún jugador de nuestra localidad en su fila, pues son de nuestra comarca, digamos. Por un lado, el Arcos conseguía este fin de semana una victoria importante para salir de la zona de descenso, definitivamente, aunque todavía le queda mucho que trabajar, ante la Lebrijana, un gol a dos, sobre todo teniendo en cuenta que el rival del conjunto arcense es un equipo que ocupa la zona media alta de la tabla, pues una victoria importante. Y por otro lado, el Cádiz B, donde milita el lubriqueño Juangra, este fin de semana perdía en Pozo Blanco por un gol a cero. A pesar de ello, sigue manteniendo puestos de fase de ascenso. El líder es San Roque de Lepe, que tiene 50 puntos, 40 el Betis B, 39 Alcalá y 38 el Cádiz B. El Arcos está en la decimoquinta posición con 25 puntos, a 2 de descenso, que lo marca el Sevilla C. El próximo enfrentamiento que va a protagonizar el Arcos va a ser contra otro equipo gaditano, contra el conjunto del Conil. En Primera Andaluza, varios resultados que analizar. Por ejemplo, el empate del Tesorillo, empate a dos ante el Chipiona. El Tesorillo, recordemos, que es el equipo donde milita Paco Rojas, el jugador ubriqueño. Y nos quedamos también con el Puerto Real, que perdía por 6-0 ante el Rota, el Puerto Real donde milita otro ubriqueño, Dani Venegas. Este fin de semana, además, nos dejaba la incomparecencia del Jerez Deportivo B, que se le da por perdido el partido y se le restan 3 puntos, era ante el Aljaraque. Y por eso mismo el Tesorillo ha perdido esa condición de colista, a que lo ocupa ahora el Jerez Deportivo B. Todo parece indicar que va a desaparecer el filial del Jerez Deportivo. La próxima, antes que hablar de la próxima jornada, comentar que Guadalcacín, como hemos dicho, penúltimo con 5 puntos, el líder es penúltimo con 5 puntos, Guadalcacín es el líder con 37, mientras que Puerto Real es un décimo con 20. La próxima jornada nos deja un Jerez Industrial Tesorillo y un Mazagón Puerto Real. En la regional preferente, estos son los resultados de la undécima de la 16ª jornada. Atlético El Gastor 1, Balona B 0, los resultados de los equipos de la Sierra. Pueblo Nuevo 0, Club Deportivo Gédula 2 y Villamartín 1, Nueva Jarilla 0. Por lo tanto, pleno de victorias para los equipos de la Sierra este fin de semana. Precisamente una victoria que le sirve al Villamartín para colocarse como nuevo líder de la regional preferente con 34 puntos. 31 tiene el Recreativo Portuense, que es segundo, y 28 Pueblo Nuevo. Hay que bajar hasta la 10ª posición para ver al Club Deportivo Gédula con 20 puntos y la 13ª al Atlético El Gastor con 16. Próximos enfrentamientos: Algeciras B, Villamartín por un lado, Gédula Recreativo Portuense por otro, y lo referente ya al Atlético El Gastor se enfrentará al Federico Mayo. Y finalizamos con el repaso a la primera provincial, lo que hicieron los equipos de la Sierra. En este caso, el Puerto Serrano empató a 1 ante el Atlético San Roque, mientras que el Juventud Prado del Rey de Luis Miguel también empató a 3 ante el San Bernardo. Esos fueron los resultados de este fin de semana. El líder de la categoría es Juventud Saluqueña con 32 puntos, 31 tiene Trebujena y 30 el San Bernardo precisamente. El Juventud de Prado de Rey es noveno con 23 puntos, mientras que el Puerto Serrano es séptimo con 24. Por cierto, nos omitíamos el Espera, que perdió 3-0 ante el Trebujena, y el Espera ocupa la 11ª posición con 20 puntos. Por lo tanto, el Puerto Serrano mejor posicionado, 7ª posición 24, novena para Prado de Rey con 23 y 11ª para Espera con 20. La próxima jornada nos deja un Espera Novo Chiclana por un lado, Alcalá Atlético Puerto Serrano por otro, y Atlético Torrecera Juventud de Prado de Rey. Con esto finalizamos nuestro repaso al fútbol. Ya estamos fuera de tiempo, nos queda pendiente el baloncesto, de lo que ya hablaremos ayer: victoria del mini y derrota del cadete, y dos carreras, dos pruebas que tuvieron lugar este fin de semana: la 22ª carrera popular ruta de Carlos III Ciudad del Sol y la segunda edición del ultramaratón de Acinipo. Esto con una carrera popular o de promoción de 22 kilómetros, una ultra de 43, hablamos de carreras pedestres, y también con una prueba ciclista de mountain bike de 63 kilómetros. De todo ello ya hablaremos en estos próximos días, porque también se nos aventura una semana completita. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, que pase una feliz tarde y hasta mañana.